Tepatitlán, Ciudad Caos. Y estás escuchando Radio VIP, Reperiencias, en Radio Virtual. Producción original. Radio VIP. La experiencia en radio virtual. el locutor titular de este programa. Fater. Adelante, amigo, y buena suerte. No vayan a creer que el que va a cantar soy yo, Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a esto que es La Licuadora. Muy buenas tardes tengan todos. Iniciamos con música que yo creo que tenía tiempo. Que por lo menos aquí en VIP se programa algo de este señor, que es Luis Miguel, para quienes no lo conocen, el llamado Sol. Y bueno, dije, vamos a programar por lo menos de inicio algo de este señor. Saludamos a Paleta de Hielo que anda por acá en el chat. Hola, Paleta, ojalá no estés así como dices, como una paleta de hielo. Bueno, hoy iniciamos también un programa más de lo que corresponde a los programas de Año Nuevo, de Vida Nueva, dijeran aquí en el chat. De lo que son estos programas de VIP. Hoy iniciamos este primer programa 2009 de La Licuadora, a quienes yo les agradezco a todos ustedes que me acompañen. Hoy vamos a tratar de hacer, o de programar mejor dicho, música que como que a veces dejamos un poco descuidada, ¿no? En este caso pues iniciamos con el señor Luis Miguel, como ya les dije. Vamos a seguir ahora con La Quinta Estación, con una canción que se llama Perdición. De ahí nos vamos con algo del señor David Bisbal, que es una canción en vivo, una versión en vivo de su canción Dígale. Y de ahí me van ustedes a disculpar, pero voy a cometer un sacrilegio, porque vamos a incluir al señor Luis Armando y Jackie con su canción Mis Ojos Lloran Por Ti. Yo sé que es un sacrilegio, pero bueno, también hay que darle chance a quienes, por lo menos en este año que concluyó, se destacaron, por lo menos no tanto por cantar, pero sí por tratar de hacer un buen espectáculo televisivo que jaló una que otra gente, ¿no? Bueno, vámonos con música, dejémonos tanto de bla bla bla, vámonos con La Quinta Estación, con esto que se llama Perdición. Yo regreso, estás aquí en La Licuadora, yo soy Pater, muy buenas tardes. Que me hiela el alma, caminar hacia ella me da la calma. No veo a nadie cerca de mí, pero noto que me alejo y se me olvida vivir. Creo que ya he perdido mi cuerpo, que ya no queda nada, ni siquiera tiempo. No pienso ni siento, no actúo ni miento. Estoy por estar, estoy por callar, por no decir lo que quiero. Guiarme por sus palabras fue mi triste perdición. Perderme en sus miradas me hizo recordar que no soy nada. Necesitaba en mi vida un poco de calor. Caen las hojas como cayeron mis sueños, resbalando ante mis ojos, huyendo de mis dedos. No pienso ni siento, no actúo ni miento. Estoy por estar, estoy por callar, por no decir lo que quiero. Guiarme por sus palabras fue mi triste

silencio de mis madres, los zapatos de charol. Bueno, pues acá estamos de regreso después de haber escuchado algo del señor, bueno, de los señores de la Quinta Estación, de David Bisbal. Y bueno, esta canción de Mis Ojos Lloran por Ti, interpretado por Luis Armando y Jackie, ex integrantes de este reality show mexicano, La Academia. Saludo a la gente que me está escuchando en los Estados Unidos, muchas gracias. También saludamos a la gente de Pachuca, Pachuca Hidalgo, gracias también porque nos están escuchando por allá. También saludamos a la gente, obviamente, de aquí, de la ciudad de Jalapa, a Puebla, a Argentina. Y bueno, aprovecho también para saludar a nuestros foros amigos, esos foros con los que, bueno, tenemos una alianza especial aquí en Radio VIP. Ellos colocan nuestra estación en sus foros y nosotros, bueno, les tratamos de alegrar el día programándoles música. Saludo al foro amigo Amor Embrujado, al foro amigo Tras la Cortina, foros españoles. También saludamos al foro amigo Desafío Virtual, a aquellos amantes del automovilismo. Bueno, pues ahí tienen un foro especializado en la materia. Es un foro mexicano, así que bueno, vayan también, visiten, obviamente, Amor Embrujado, Tras la Cortina, pero también vayan a Desafío Virtual, este foro de automovilismo. Y bueno, saludo también a la gente que nos va a escuchar posteriormente en la grabación de este programa. Que bueno, este programa, lo que es la licuadora, lo que es la cava de un servidor, se graban y se colocan en el transcurso de la semana como podcast en el blog de un servidor, que bueno, aquí en la página del lado derecho, en la parte superior, ahí dice Pater, ahí pueden ustedes entrar al blog, también pueden entrar a la comunidad de la radio para conocer gente, también pueden ustedes entrar ahí, en fin, hay mucho a donde pasear mientras están escuchando la señal de RadioVIP.com. Vámonos con música. Saludo a la paleta de hielo que me pidió dos canciones de Presuntos Implicados. Nos vamos a ir con una de ellas, que es Nadie Como Tú, un dueto con el señor Francisco Céspedes. De ahí nos vamos con algo del recuerdo con Mijares, con la canción Que Nada Nos Separe. Y de ahí otra canción de Presuntos Implicados que se llama Llovió. Estás aquí en La Licuadora. Son las 5:24. Ahorita regresamos. Nadie

Bueno, pues ya estamos acá de regreso, las 5:38 de la tarde. Gracias a quienes nos siguen acompañando aquí en esto que es La Licuadora. Hoy vamos a tener, hasta donde yo sé, porque bueno, luego hay cosas que fallan. tenemoslo como todos los martes, el programa de música electrónica del señor Rolantro a las 7:15 más o menos de la noche. Hoy en la noche está programado también el inicio de un nuevo programa. Tentativamente está puesto para que se lance al aire el día de hoy en punto de las 9 de la noche Galaxia Alterna, con un nuevo locutor de aquí de RadioVIP.com. Así que bueno, pues acompáñenlo hoy en punto de las 9 de la noche Galaxia Alterna, y en punto de las 7:15 va a estar el programa de música electrónica. En estos días de vacaciones, pues obviamente algunos no han transmitido, obvio, porque bueno, algunos todavía están en periodo vacacional. De hecho, creo que mañana es cuando la gran mayoría de las escuelas aquí en México regresan después de un largo periodo vacacional. Creo que fue un mes, creo que lo que les dieron. Así que bueno, ya mañana mucha gente ya regresa a sus actividades normales, mucha gente a la escuela, muchos ya regresamos a trabajar desde la semana pasada, desde esta semana también. Así que bueno, ya las cosas están volviendo a su curso de nuevo. Bueno, vámonos con música. Son los siguientes, son temas acústicos. Espero que les gusten mucho. Primero Nelly Furtado con esta canción con la que ella se da a conocer. I'm Like a Bird se llama. De ahí Natalie Imbruglia con una canción que también la hizo famosa que se llama Torn, que creo que ya no volvió, hemos vuelto a saber nada de Natalie Imbruglia después de Torn, de la misma fuerza, creo que ya no ha habido nada de ella. Y de ahí cerramos este bloque con el señor Rod Stewart con una canción también bastante acústica y melosa. Yo regreso, soy Pater, estás aquí en La Licuadora, son las 5:40 de la tarde. Oh, what's that you say, Mrs. Robinson? Won't you? You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely. It's not for sure, and I won't ever change. And all my love is great, yeah. And all my love is true, no. I'm like a bird on the flyway. I don't know where my soul is. Your faith in me brings me to tears. Even after all these years, yet it pains me so much to tell that maybe you don't know me that well. And all my love is great. I don't know where my soul is. I

child. Just let your inhibitions run wild. The secret is about to unfold. Upstairs before the night's too old. Yeah, yeah. Tonight's the night. Oh, yeah. It's gonna be. Bien, pues ya estamos acá de regreso a las 5:52 de la tarde. No me resta más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado el día de hoy en La Licuadora. Invitarlos a que, bueno, al rato ya saben, el programa de música electrónica con el señor Rolantro a las 7:15 más o menos de la noche. Y en punto de las 9 de la noche, Galaxia Alterna, este nuevo programa, que yo sé que les va a gustar a todos ustedes. Vámonos con música. Yo sé que les va a gustar esta canción. Es una canción de 1990, una canción del recuerdo. Esto se llama I Like It. La cantaba en ese entonces el señor De Dino. Yo regreso, ya no regreso, me despido. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el día de mañana. Adiós. I like it. This is what I like, your hair so wild. Sunglasses, now smile. That's the way, uh-huh, that's the way. Now dance. I like it. Nasty. Every time I'm with you, I just wanna kiss you. That's the way I like it.